esta foto de la escuela. Este es Antonio, mi hermano, y soy yo, Daniel. Porque iban por el pueblo haciendo Sí, fotos. iban por el pueblo haciendo fotos. Íbamos a la escuela y pues una foto para la escuela. ¿Y se conserva la escuela? Sí, lo que pasa es que pues las escuelas las vendieron a gente particular y están reformadas y hechas viviendas.